Nada, a quien tuvimos acá en el micro del Consejo Liberante y ahora la tenemos en comunicación. Alicia, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Alicia. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte en el programa. Bueno, la otra vez nos encantó tenerte en vivo, pero ahora telefónicamente para hablar de este proyecto que presentaste y que la verdad fue acompañado y eso está bueno. Contanos un poquito, Alicia. Bueno, la idea de este proyecto es fortalecer la cultura musical, ¿no?, de los artistas, uh-huh, solistas y las bandas locales, uh-huh, mediante, bueno, el acompañamiento del municipio, productoras locales. Uh-huh. Fundamentalmente se basa en poder hacer un registro, de crear un registro que, bueno, que por esto de la pandemia y demás se va a hacer vía web. La idea que lo tenga Cultura, que registro, para poder promocionar y que haya como una igualdad de oportunidades entre todos los artistas de la música de, uh-huh, Concordia. Uh-huh. La apertura, la inscripción, se buscará a todo artista de Concordia, no importa qué modalidad de su arte, es la idea, es convocar a todos, Alicia. Mira, en principio este proyecto lo basamos principalmente en la música. En la música. Uh-huh. Para no confundir con la cuestión de los articulados. La idea es comenzar por este y ahora sí seguir en las otras ramas del arte, ¿no? Uh-huh, o sea, teatro, uh-huh, literatura, pintura, uh-huh, y demás. Uh-huh. Porque, bueno, con este proyecto lo que se intenta es que promocionarlos a través de las radios, de las emisoras, en los locales, como por ejemplo en los bares, confiterías, restaurantes, donde se pasa música de fondo, uh-huh, bueno, invitar a que también se tenga en cuenta la música local, uh-huh, que no solamente escuchemos a los nacionales o extranjeros, sino que se impulse, que tenemos bastantes artistas en la ciudad. Uh-huh. Es genial, Alicia. Alicia, ¿cómo surge esto? ¿Por la demanda, contacto con los músicos? ¿Fuiste entendiendo que esto era necesario? Para mí está buenísimo y la verdad que está bueno que se pueda lograr y que se lleve adelante, pero ¿cómo te surge esta iniciativa? Sí, un poco escuchando artistas y escuchando la demanda de la gente, ¿no? Uh-huh. Uno va a ver un espectáculo donde se trae un artista nacional y vamos todos, uh-huh, a verlo, pero a escucharlo, pero por ahí nos impulsa lo local. Entonces también en esta ordenanza se propone que bueno, que haya un tiempo para los artistas locales en estos eventos donde, bueno, pasada la pandemia y podamos volver a tener recitales y demás. Uh-huh, uh-huh. Entonces que se tengan en cuenta estos artistas locales. Uh-huh. Y también que se tenga en cuenta cuando en esta inscripción es por género musical, porque para que esté el acceso del público, es decir, que si vos vas a organizar una fiesta y querés contratar a alguien, sepas quién se dedica a un género o a otro de acuerdo a lo que vos, uh-huh, estés demandando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también tener en cuenta la participación de las artistas mujeres, que hay bandas y solistas locales de mujeres que a veces no se tienen en cuenta o no se conocen o no participan demasiado. Uh-huh. Bueno, eso es algo que tenés un compromiso muy importante, el tema de la cuestión del género, y la verdad que está buenísimo, ¿no? Tener la posibilidad de que esté contemplado esto ya es un dato muy importante. Alicia, bueno, sesión ayer, que esto ya tuvo el acompañamiento, ¿cómo sigue esto en el corto plazo? Y bueno, esto yo lo ingresé al proyecto, luego pasó por la Comisión de Cultura, Deporte y Educación, donde, uh-huh, participaron varios concejales y se modificaron y algunos artículos del primer proyecto. Uh-huh. Y ayer se presentó este despacho y bueno, fue aprobado por unanimidad. Así que ahora, bueno, a la espera de la promulgación de la ordenanza. Ahí está, y después la aplicación y después no... Y después la aplicación. Obviamente que por cultura. Alicia, ayer también, bueno, se acompañó por unanimidad el tema de lo que pasó con esta inspectora que fue maltratada y manoseada, hay que decirlo, y también por el tema de lo que pasó con la educación y este video del gorila gorilón, fueron acompañados también por unanimidad. Sí, uh-huh, el repudio hacia lo sucedido con la inspectora municipal Sí, fue acompañado por todos los concejales, bueno, totalmente en desacuerdo con esa de accionar, ¿no? Uh-huh. Es una persona que está trabajando, está cuidándonos a todos y a todas, porque estaba haciendo una infección en una fiesta que no debía suceder. Uh-huh. Y además de hacer esto, es como muy grave, ¿no? Seguro. Así que el repudio total. Uh-huh, uh-huh. Alicia, sabemos tu compromiso con cuestiones que tienen que ver con el género. Hace poco hubo una reunión, aprovecho ya que te tengo en el programa, obviamente, ver tu parecer, el hecho de la Fiscalía de Género. Me imagino que es una cuestión que se celebra de alguna manera, ¿o no, Alicia? Sí, totalmente. Uh-huh. Estuvimos reunidos la semana pasada, el viernes pasado, uh-huh, con la Unidad Fiscal de Género, con los tres fiscales que van a estar a cargo de esto, y bueno, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, uh-huh, estuvo el senador Gay, estuvo la ministra de Desarrollo de la provincia. Bien. Junto con el intendente, con Barbosa, con otros concejales y con todas las áreas de la municipalidad que tienen que ver con la cuestión de violencia de género. Uh-huh, uh-huh. Porque si bien la fiscalía es de suma importancia tener una perspectiva de género, seguro, a quien nos escucha para la denuncia, también es importante el acompañamiento después de esta denuncia. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ahí están los dispositivos municipales para acompañar esto. Así que bueno, sí, celebro, la Fiscalía era algo pendiente que tenía Concordia, y bueno, con el acompañamiento de la municipalidad para el accionar posterior a estas denuncias, está bueno. Uh-huh. Alicia, y la última también, aprovechando tu gentileza, obviamente la pandemia ha generado cuestiones relacionadas a la crisis económica. ¿Recibieron el presupuesto en un primer paneo? ¿Qué conclusiones sacaste de lo que es el presupuesto que se presentó, el presupuesto municipal, obviamente? En una primera visión, ¿cómo lo viste, Alicia? Y ahí lo estamos analizando, uh-huh, entre todos, porque bueno, es un presupuesto que tiene como muchas partes, así que nos estamos empezando a reunir con cada uno de los entes descentralizados, uh-huh, con Sierra y demás, como para ir evaluando entre todos y viendo si es necesario alguna modificación o no. Estamos en el inicio de la evaluación del proyecto todavía. Uh-huh, uh-huh. Alicia, obviamente que queda menos tiempo en el tema de las sesiones ordinarias, creo que van a quedar tres o cuatro, me imagino. ¿Estás en la posibilidad de presentar algún tipo de proyecto de acá al cierre del año? Mira, están todavía sin resolverse, un expediente que presenté en cuanto a la adhesión por el cupo laboral trans. Ahí está, sí, sabía que estabas con eso. Lo está trabajando la Comisión de Género. Perfecto. Que ahora se emitió el despacho, así que bueno, veremos si se aprueba o no. Uh-huh. Y otro de los proyectos que presenté la semana pasada es en relación a la violencia simbólica y las elecciones de reinas y reyes en la ciudad de Concordia. Esto lo impulsamos junto con alumnos y alumnas de la escuela normal, uh-huh, porque ellos lo habían presentado en el Senado Juvenil durante 2 años en la provincia. Así que como yo lo estuve trabajando con ellos desde ese lugar, cuando empecé en esta tarea de concejala, invité a que armemos juntos el proyecto para presentarlo como ordenanza. Uh-huh, uh-huh. Así que eso está en evaluación y bueno, iremos viendo otras cosas que surjan. Uh-huh, claro. La idea esto de los artistas de la música, bueno, ahora me falta presentar el proyecto para las otras áreas del arte de Concordia. Buenísimo, la verdad que esto es genial. Alicia, un placer como siempre tenerte en el programa, la verdad que buenísimo esto, te agradezco mucho el tiempo, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, un saludo a ustedes y a la teleaudiencia, ¿no? Ahí está.